Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos podemos atravesar momentos de pruebas, desesperación, tristeza. Es parte del camino. Hasta los santos lo experimentaron, como por ejemplo, siendo muy joven, San Francisco de Sales comenzó a tener el pensamiento constante y fastidioso de que se iba a condenar, que se tenía que ir al infierno para siempre. La herejía de la predestinación que predicaba Calvino y que él había leído se le clavaba cada vez más en su mente y no lograba apartarla de allí. Perdía el apetito y ya no dormía. Estaba tan impresionantemente flaco y temía hasta enloquecer. Lo que más le atemorizaba no eran los demás sufrimientos del infierno, sino que allí no podría amar a Dios. El primer remedio que encontró fue decirle al Señor: mi Dios, por tu infinita justicia tengo que irme al infierno para siempre. Concédeme que allí yo pueda seguirte amando. No me interesa que me mandes todos los suplicios que quieras, con tal de que me permitas seguirte amando siempre. Esta oración le devolvía gran parte de paz a su alma. Pero el remedio definitivo que le consiguió que esta tentación jamás volviese a molestarle fue al entrar a la iglesia de San Esteban en París y arrodillarse ante una imagen de la Virgen y rezarle la oración de San Bernardo: acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu soberana presencia. No desprecies mis súplicas, Madre del Verbo, antes bien, óyelas y acógelas benignamente. Amén. Al terminar de rezar esta oración, se le fueron como por milagro todos sus pensamientos de tristeza y de desesperación, y en vez de los amargos convencimientos de que se iba a condenar, le vino la seguridad de que Dios envió al mundo a su Hijo no para condenarlo, sino para que los pecadores se salven por medio de él. Y el que cree no será condenado. Esta prueba le sirvió mucho para curarse de su orgullo y también para saber comprender a las personas en crisis y tratarlas con bondad. En algún momento de tu vida podrás atravesar una situación desesperante con tu esposo o esposa. Puede ser que sea con tus hijos o cualquier otra relación, como puede ser un problema financiero o laboral. Algunos pueden estar desesperados porque necesitan tomar una decisión y no distinguen qué hacer. Están cansados de luchar, de intentar. Lo han hecho todo: oraciones, ofrendas, diezmos, misas, sirven a los demás, pero nada los saca del pozo y sienten que cada día como que se hunden más. La verdad que estar en el pozo no es bueno. Allí solo se respira angustia, miedo y muerte. Salir del pozo requiere paciencia y esperanza en Dios. Recuerde las palabras del salmista: pacientemente esperé a Dios y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo, puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, la alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y confiarán en Dios. Salir del pozo requiere que te conviertas en protagonista y dejes de ser víctima. No te olvides que fuiste llamado a ser el protagonista de tu vida, llamado a ver la vida con optimismo. Como sucedió con San Francisco de Sales, te puede ayudar mucho la confianza en la Virgen, quien es la omnipotencia suplicante. Pero después de orar, hay que obrar sin bajar los brazos jamás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.